está a tu lado, dale amor, dale amor. Al que está a tu lado, dale amor. Al que está a tu lado, dale amor, dale amor. Al que está a tu lado, dale amor. No importa la raza y el color de la piel, ama a todos por igual y haz el bien. Viene de lejos, dale amor, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor. No importa la raza y el color de la piel, ama a todos por igual y haz el bien. No importa la raza y el color de la piel, ama a todos por igual y haz el bien. Necesita para amar, Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No importa la raza y el color de la piel, ama a todos por igual y haz el bien. No importa la raza y el color de la piel, ama a todos por igual y haz el bien. Al que está a tu lado, dale amor, dale amor. Al que está dale amor, al que está a tu lado, dale amor, dale amor. Al que está a tu lado, dale amor. No importa la raza ni el color de la piel, ama a todos por igual y haz el bien. No importa la raza ni el color de la piel, ama a todos por igual y haz el bien. Al que viene de lejos, dale amor, dale amor. Al que viene lejos, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor.